Mundofonías. Mundofonías. وبحرواني تبي يا برف السفاني مرقوشي من لدياري وكبهار الكردستاني شعب انت خودك وحزرة شعب انت خودك وحزرة عمر انت أبينك وجنت الضابر تير وكباني والضابر تير وكباني الضابر تير وكباني انا جبل لي قلا وخلا ذلي بالبلاني كل يا جابان بكنينا وطاب خازم راموساني لبيت انا جبل لي قلا وخلا ذلي بالبلاني كل يا جابان بكنينا وطاب خازم راموساني شعب انت خوم دكا وحزرة شعب انت خوم دكا وحزرة عور انت أبينك وجند الضابر تير وكباني والضابر تير وكباني الضابر تير وكباني دخويا بديارا شيرين سرابين وبرخداني كلو غما داب ريجم ريجم جيرو كاجياني دخويا بديارا شيرين سرابين وبرخداني شعب انت خودك وحزرة شعب انت خودك وحزرة عور انت أبينك وجند الضابر تير وكباني والضابر تير وكباني الضابر تير وكباني بهشتا خزا ولي بقرم بدل كوباني لبزانت دردم چيا يك تويا يك كردستاني سنگات بهشتا خزا ولي بقرم بدل كوباني لبزانت دردم چيا يك تويا يك كردستاني شعب انت خودك وحزرة شعب انت خودك وحزرة عورن تو ابین کجن دل دا بر تیر و کبانه دل دا بر تیر و کبانه دل دا بر تیر و کبانه دل دا بر تیر و کبانه دل دا بر تیر و کبانه Hola, ¿qué tal estás? Esperamos que muy bien y vas a estar aún mucho mejor ahora según vayas escuchando más músicas maravillosas que te ofrecemos desde Mundofonías con Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid, que nos dedicamos a buscar, recopilar músicas maravillosas de todo el mundo para que tú las disfrutes. Y en este caso abríamos el programa con un artista kurdo. Nacido en el Kurdistán bajo jurisdicción turca, en lo que es el norte de Kurdistán, en la parte administrativamente turca, hace ya unos años, en 1958. Él tiene una trayectoria bastante larga, se llama Brother Musiki, curiosamente la ciudad de la que viene él y su familia, la familia Musiki, se llama Música, así que parece que estuviese predestinado todos ellos a hacer música, y precisamente la música y la lucha por su pueblo, por Kurdistán, ha sido un elemento vertebrador de su familia, que realmente es una familia que es más como un clan, digamos, o como una tribu, porque son unas 60.000 personas. Pues este artista, Brother Musiki, es muy, muy conocido en su comunidad y no tanto fuera de ella. Ahora, el sello Terp, desde Países Bajos, presenta este disco para el mercado internacional, Herim Kuda, en el que Brother Musiki canta, toca el tembur y el def, es decir, cuerdas y percusión. Es un artista, como os decíamos, para el que la lucha política es una parte muy importante de su trabajo artístico. De hecho, su historia es la misma que la de muchos otros artistas del Kurdistán que han sufrido pues persecución, presidio, en fin, década tras década, reclamando su lugar en el mundo. Interesante trabajo editado por el sello Terp, impulsado por la gente del grupo VX, esos músicos con alma punk y libertaria que muchas veces pues, han grabado, por ejemplo, con artistas etíopes. Y continuamos ahora con otro artista que representa la voz también de esos pueblos tan poco oídos, muchas veces olvidados, y que atesoran tanta historia de sufrimiento como los kurdos, por un lado, como veíamos hace un momento, o el pueblo bereber o amazigh del norte de África, una de cuyas grandes figuras, de sus grandes iconos, nos acaba de dejar, como es Idir. Le recordamos en esta canción, quizá su canción más conocida, bien recordada también de sus seguidores y de sus paisanos, una historia que habla de la lucha y el sufrimiento cotidiano por ganarse la vida y que se titula Ababa Inuba. Arash zindid muwatasan sar عرش الزندي ثمار يا لي لي يا لي لي أسنت صغر في قديمي الكليين دبور ذا فين وبا ذا فين وبا شن شن تيز بقاتيني ما يلي غريبا وكل الوحش العبا ذا فين وبا ذا فين وبا وبذغول أذناكيني ما يلي غريبا سود في بورا ثقيك شمن سي حلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور هيدرا حجما فلي سود في بورا ثقيك شمن سي حلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور هيدرا حجما ملاق جمورا تزف في ذكراكين اذنين ملال داكوات وخامي ثماشاهو تزلا ملاق جمورا تزف في ذكراكين اذنين ملال داك واث وخامي ثما شاهو تسلم يا لا لا يا لا لا ملال داك واث وخام يا لا لا يا لا لا ثما شاهو تسلم تلك اللي انت بورد هذا بين وبا هذا بين وبا جن جن تيز بقاثيني ما يلي غريبا وكل الوحش العبا Hemos escuchado a Idir con esta pieza Ababa Inuba, quizá una de sus canciones más reconocidas y que él ha grabado en diversas ocasiones, desde su primer disco en 1976, después en los años 90, en aquel disco Identité, producido por Manu Chao, en fin, pues uno de sus himnos más reconocibles que nos sirve también para recordar a este artista argelino, bereber, amazigh, fallecido recientemente. Queda ahí nuestro recuerdo para este artista Idir, cuyo nombre completo era Hamid Sheriet, esa gran figura de la música argelina y de la música de la Kabilia. Otra despedida más es la que tenemos que hacer a este guitarrista francés Jacques Pellin, un guitarrista que unió el jazz y la música celta con su Big Band Celtic Procession, por ejemplo, que ha llegado a ser un símbolo de la música bretona. Él además ha colaborado con un montón de artistas muy conocidos de allí, como Eric Marchand, que pasa por Mundofonías con mucha frecuencia, también con artistas de otros orígenes, como con el italiano Paolo Fresu. Bueno, una trayectoria bastante importante a la que ha dado fin pues esta situación, esta enfermedad que estamos sufriendo todos de una u otra manera y que para él ha sido fatal. Le vamos a oír, vamos a escucharle para despedirnos de él con una pieza de un disco de 1993, el disco Celtic Procession, y con ella decimos adiós a Jacques Pellin. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y seguimos también con el recuerdo a otro artista que nos acaba de dejar. En realidad, en esta canción se concentraba el recuerdo a tres artistas. La letra de la misma decía: Lagos, la capital de Nigeria, nunca volverá a ser la misma sin Fela, sin Fela Kuti. Esta música la grababan Tony Allen y Hugh Masekela. Hugh Masekela nos dejó ya en el 2018 y en este caso traemos a colación este disco publicado ahora en el 2020 para recordar y para homenajear a Tony Allen, el batería durante largo tiempo con Fela Kuti en los momentos en los que se construía esa música, ese género musical del afrobeat y después con una larga carrera en solitario con toda esa combinación de sonoridades que tienen que ver con las raíces africanas, también trasladadas a América, la influencia del jazz, la pujanza de ese estilo del afrobeat, etcétera, etcétera. Rejoice se titula el disco que reúne estas grabaciones que datan ya del año 2010 y que no veían la luz justo hasta estos días en los cuales precisamente Tony Allen nos ha dejado. Así que vaya el recuerdo para Tony Allen, también el recuerdo para el gran trompetista sudafricano Hume Masekela, también para Fela Kuti, por supuesto, escuchando esta pieza del disco Rejoice, Lagos Never Gonna Be The Same. Pues seguimos con más música de África. También se grabó hace bastante tiempo, mucho más, en 1981, y ahora se reedita. Fue el disco de debut de este grupo de Ghana, Edikamfo. Something level. Oímos a Eddie Canfo desde Ghana con la reedición que hace el sello Glitterbeat de este disco, que fue su disco de debut, The Pace Setters, algo así como los que establecen el ritmo. Ellos son un grupo de Ghana que en aquel momento, pues un golpe de estado les paró la carrera, en un momento en que estaban empezando a tener repercusión internacional por el descubrimiento que hizo de este grupo Brian Eno. Y ahora, casi 40 años después de esta situación, de esta paralización por esta situación política, se ha reeditado, como decimos. La pieza que hemos oído era Something Le Feo. Pues vamos a continuar con algo que nos vuelve a traer a nuestros días, como es el trabajo en clave de electrónica orgánica, como algunos dan en llamar, de este artista afincado en París y que se esconde, hay que decirlo así, bajo el seudónimo de El Búho. Su último trabajo se titula Ramas y en él colaboran una decena larga de artistas de una decena larga de países en cada una de sus piezas. Por ejemplo, en esta que vamos a escuchar está el grupo argentino Tremor, también bastante maestros en esto de combinar sonidos electrónicos con sonidos orgánicos, muchos de ellos que tienen que ver con la tradición latinoamericana. Vamos a comprobar cómo suena esto, esta pieza titulada Absolute, la combinación y la colaboración de El Búho con Tremor dentro de este disco titulado Ramas. Thank you.

stanovanje Bigaranela, mori crna otrova Bigaranela, mori crna otrova. Seguimos en Mundofonías y de esas sonoridades y evocaciones latinoamericanas hemos trasladado nuestras mentes hacia el Mediterráneo y los Balcanes con el sonido de esta banda Afion, una banda veterana dentro de la escena musical croata que llevaba unos cuantos años sin ponerse en marcha de nuevo y lo hacen ahora con este disco titulado Treći Bilbil que se publica ahora en mayo del 2020, del cual escuchábamos esta pieza Tri Bilbila y a continuación aromas escandinavos nos llegan con la música de Sara Palu. Hemos oído música de una artista finlandesa-francesa, Sara Palu. Ella compone y toca kantele, un instrumento tradicional de cuerda pulsada de su tierra de Finlandia. También está repartido por la zona de Karelia, ya sabéis que están ahí muy cerca, siempre ha sido un continuo cultural, la Karelia finlandesa y la Karelia rusa. Y esta artista, Sara Palu, toca también el arpa celta, también canta. Y en este disco, que es su disco de debut llamado Ikivirta, también podemos oír otro instrumento de su país, el yújico o yuji cántele, también se llama así, porque es un cántele de cuerda frotada, es decir, una especie de lira con dos o tres cuerdas, con una forma parecida al cántele, pero que se frota con un arco. Pues era, como decíamos, Sara Palu con su disco de debut Ikivirta y la pieza que hemos oído era Kohti Preludi. Y nos vamos a despedir con las curiosas experiencias musicales de este grupo que nos llega desde Francia, Lolomis, aunque en esta canción nos canta precisamente en finlandés, así que conectamos con la artista anterior, si bien no es el único idioma en el que se expresa esta formación bastante internacional y multicultural que recorre pues, diversos territorios que pueden ir desde los países del este de Europa, el Cáucaso, canciones también en las lenguas gitanas, en el judeo-español, etcétera, etcétera. En este caso es un disco basado en historias poderosas de mujeres. Red Sonja es como se titula la grabación. Como digo, el grupo es Lolomis. Y nos vamos a despedir con esta formación para cerrar esta edición de Mundofonías, que ya sabéis que es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Este programa basado en las músicas de inspiración popular de todo el mundo y que tiene una página web, como bien sabéis, mundofonías.com, y unas vías de contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, las redes sociales en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Lolomix. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Aries Venus, it's a heretic, David, Gango Planeva. Aries Venus, it's a heretic, David, Gango Planeva. I'm gonna go to the bathroom.